De la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Juntos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, una vez más, estamos suplicándote, Señor, en esta mañana la asistencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedimos, Padre, que tú nos ilumines, tú nos indiques las verdades que han de ser resaltadas a través de este mensaje. Gracias por el tiempo de adoración y el canto en donde hemos disfrutado de esta hermosa comunión contigo, Señor. Permítenos, Padre, que la luz de tu palabra venga a esclarecer cualquier obscuridad que haya en nuestro interior. Si tú ves, Señor, algún aspecto mal acomodado en nuestro corazón, mal intencionado, mal dirigido, pedimos, Señor, que nos confrontes de tal manera que podamos ajustarnos a tu voluntad. Suplicamos, Señor, que tu Espíritu nos permita crecer, que tu palabra, Señor, nos anime en este día y podamos así glorificarte con obediencia, con sumisión a tu voluntad, a tu autoridad, con el mayor deseo de honrarte y ponerte en alto, Señor. Pedimos así que seas enaltecido y nuestros corazones edificados por tu palabra, Señor. En esta mañana, esta es nuestra petición. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Quizá varios de ustedes, y bueno, también lo hizo su servidor, disfrutamos ayer por la noche una pelea muy esperada, ¿verdad? En nuestro país, dos contrincantes mexicanos del boxeo tuvieron un enfrentamiento ayer. Y bueno, lo que podemos decir, quienes pudimos ver la pelea, es que había un resultado muy obvio en cada segmento de esta batalla. El resultado de esta batalla produjo un análisis de los expertos, no solo de los expectantes, de los que observaban, sino de las personas quienes finalmente llevan a cabo a considerar los aspectos necesarios para dar un veredicto. Y de manera unánime y también de manera consistente dieron la victoria a la persona que, por observar en la competencia, se había dedicado más al entrenamiento, a la disciplina, y había forjado sus técnicas, peleando también contra oponentes de tallas mundiales destacadas potencialmente. Y hermanos, pensando en esto, hay algo que ver con nosotros. La vida cristiana es comúnmente comparada en las Escrituras con una lucha. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La vida cristiana se compara con una lucha, con una batalla, con una competencia, no contra personas, no contra grupos, precisamente, sino una batalla feroz que se enfrenta cada día en nuestro propio interior. Así que, hermanos, esta mañana vamos a hablar de la batalla de nuestro interior, ¿verdad? La batalla de nuestro interior. El apóstol Pablo llama a esta batalla la lucha de la carne contra el espíritu. Habla de esta rivalidad, de esta oponencia entre dos naturalezas. Podemos estar de acuerdo con la realidad de que algunas veces hemos vencido y otras, desafortunadamente, nos hemos deslizado, hemos caído, hemos sido derrotados por falta de verdadera dedicación, por falta de verdadera devoción y obediencia. Sin embargo, esta mañana quiero proponer que, puesto que enfrentamos una batalla entre dos oponentes, quienes son dos naturalezas, es necesario analizarlas, describirlas y someternos al Espíritu Santo para vencer en obediencia de acuerdo a los deseos de Dios. Enfrentamos una batalla con dos oponentes, son dos naturalezas que viven dentro de nosotros. Debemos analizar estas dos naturalezas, debemos describirlas y a la vez someternos al Espíritu Santo para vencer, finalmente obedeciendo a los deseos de Dios. ¿Cuál es la descripción de estos adversarios? Capítulo 5 comienza dándonos el panorama y preámbulo de todo lo que dirá. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo primero que el apóstol está mencionando es un imperativo. Está confirmando una exhortación. Andad en el Espíritu. Es lo primero que el apóstol está poniendo como foco central, como una ilustración, como una instrucción. Más adelante comienza a describir ambos oponentes en esta lucha. Pero él está diciendo, el apóstol, tú debes saber que debes andar en el Espíritu. Y de antemano, no satisfacer los deseos de la carne, porque esta es la lucha. La carne y el espíritu, ambos tienen deseos, ambos tienen reclamaciones en nuestra vida interior. Y después dice en el versículo 17, porque los deseos de la carne son ¿qué? Son contra el espíritu. ¿Y cómo son los deseos del espíritu? ¿Contra quién? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí comienza, hermanos, la batalla interna que cada uno de nosotros vive todos los días, vive frecuentemente. La batalla de dos naturalezas, la naturaleza carnal, la naturaleza humana y la naturaleza espiritual, el espíritu que ha nacido, en los que hemos nacido de nuevo, de acuerdo a la justificación y a la regeneración que el Señor Jesucristo vive en nuestras vidas. Y el deseo principal no es el deseo por cosas malas, hermanos, sino nuestro sobredeseo por cosas buenas. Quiero explicar brevemente alguna descripción de este panorama bíblico antes de entrar a la descripción de los dos oponentes. Cuando Pablo dice ahí los deseos de la carne, estos primeros descripciones en el versículo 16 y 17, cuando habla deseos de la carne, todavía la palabra que allí se utiliza no está siendo tan específica de qué clase de deseos. Cuando dice ahí los deseos de la carne, simplemente significa deseos fuertes. Deseos fuertes. Hasta el versículo 16 y versículo 17 no ha mencionado deseos ilegítimos, deseos inapropiados, deseos pecaminosos, no. Solamente está hablando de cualquier clase de deseos que la carne puede tener, pero que son deseos muy fuertes, se han convertido en pasiones. Y quiero mencionarle lo que un autor escribió al respecto. Si la idolatría es la palabra característica y concisa del Antiguo Testamento para describir nuestra tendencia de apartarnos de Dios, entonces a efitumia, que es deseos, o que es deseos de la carne, que se menciona aquí, es la palabra característica y concisa del Nuevo Testamento para describir la misma tendencia. En el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento une el concepto de idolatría y deseos exorbitantes que controlan la vida para referirse a la lujuria. En el versículo 17, Pablo dice literalmente que la carne sobredesea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea con pasión lo que es contrario a la carne. Entonces, hermanos, un deseo es un mal deseo cuando va en contra del espíritu. Un deseo llega a ser un mal deseo cuando va en contra del espíritu de Dios, de los deseos de Dios. Y hermanos, hay muchas cosas que no están dentro de una categoría inmoral, pagana, de otra clase de pecado, y quizás sean cosas buenas en el aspecto de clasificación, que no va envuelta de algo pecaminoso, pero el corazón es el que es pecaminoso, no el deseo. Cuando el corazón se agita, codicia y pone en sobremanera ese deseo y quita a Dios y su plan para obtener esos deseos, entonces la misma palabra que describía la idolatría, la misma definición de idolatría, es la misma definición para describir esta clase de deseos. Y entonces, hermanos, ¿cuánto vemos en el Antiguo Testamento que Dios está hablando en contra de la idolatría? ¿Cuántas consecuencias vivió el pueblo de Israel por la idolatría? ¿Cuántas veces fueron cautivos? ¿Cuántas veces fueron oprimidos, esclavizados? Y también, ¿cuántas veces fueron castigados por el Señor mismo por una vida de constante idolatría, apartándose del Dios verdadero e irse tras dioses falsos, dioses ajenos, dioses que fallan, ¿verdad? Hoy en día sabemos que en la vida del creyente sería no lógico y tampoco creo que sería algo común que un creyente adorara a dos deidades, ¿verdad? Entendemos en la Biblia que Dios es el único y verdadero Dios. Pero sí reconocemos, hermanos, que nuestro corazón puede tener afectos en un grado desmedido que pueden llegar a ser nuestro Dios, sin ser el Dios verdadero, el único Dios. Pero hay deseos en nuestro corazón que pueden convertirse en nuestro Dios. Y hermanos, ahí comienza la batalla de la carne contra el espíritu. Es de notar cómo Pablo verdaderamente nos dice que el espíritu no sobredesea. Sin embargo, la construcción de la frase dice que el espíritu tiene fuertes anhelos y pasiones. Es bueno hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que el espíritu anhela? ¿Qué es lo que el espíritu anhela? Sin perder este texto, vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, y leemos juntos 13 y 14. Esta es una oración y es una exposición del Señor Jesucristo hablando de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? Juan 16, 13 y 14. ¿Estamos listos, hermanos? Nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermanos, este texto nos dice que lo que el Espíritu anhela es glorificar a Cristo. Ese es el deseo del Espíritu Santo, glorificar a Cristo. Hemos hablado anteriormente, hermanos, cuando no estamos alineados con una corriente doctrinal que sobreexalta la obra del Espíritu Santo, donde personas adoran al Espíritu Santo, le oran al Espíritu Santo y dicen que en el nombre del Espíritu Santo pueden hacer cualquier cosa, porque el Espíritu Santo tiene muchas funciones, pero una de ellas es que el Espíritu glorifica al Hijo y glorifica al Padre. El Espíritu no reclama glorificarse a sí mismo. Y esa es una, doctrinalmente, una verdad que debemos de estar expectantes cuando sabemos que una doctrina es falsa o una doctrina es sana. El Espíritu Santo no pide exaltarse. El Espíritu Santo exalta al Padre y exalta al Hijo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está animando, la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Y podemos entender, por lo tanto, que lo que la carne desea no es glorificar a Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Mientras nuestra carne glorifica, anhela y adora todo tipo de cosas, condiciones y personas, el Espíritu glorifica, anhela y adora a Jesús. El Espíritu habla de la belleza y la grandeza de Cristo. El Espíritu anhela conformarnos a Cristo. Y a fin de cuentas, hermanos, es lo que un cristiano desea también, ser conformado a la imagen de Cristo. Un cristiano espiritual desea también ser conformado a la imagen de Cristo. Pero entonces, hermanos, viene ahí esta pregunta. ¿Qué deseos están tomando el control en nuestros afectos de corazón? ¿Qué deseos son los que están poniéndose en primer lugar de nuestros pensamientos? ¿Qué deseos son los que destacan y llevan a cabo la dirección de nuestras acciones cada día? ¿Qué deseos? ¿Los deseos de glorificar al Hijo? ¿Los deseos de glorificar a Dios? ¿O los deseos de una autocomplacencia? ¿Los deseos de comodidad, los deseos personales, los deseos en sobremanera que han opacado, que han ocultado, que han quitado de su lugar al Señor? ¿Qué clase de deseos están dominando nuestro ser interno, hermanos? Porque de acuerdo a lo que estamos estudiando esta mañana, Pablo está diciendo, hay una lucha constante en el interior, la lucha de la carne contra el espíritu. Y ambos tienen deseos distintos. Lo que uno desea es totalmente contrario a lo que el otro desea. Y entonces a veces, hermanos, pudiéramos caer en esta confusión. Hermano, pero si yo deseo tener un mejor empleo, si yo deseo que mi familia tenga mejor educación, si yo deseo tener alguna oportunidad en mi vida personal, laboral o académica, ¿es algo malo? No, hermano, no lo es precisamente. Pero si pudiéramos medir cómo es el fervor de esos deseos y qué deseos se han suprimido para que estos tomen el control, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas buenas nuestro corazón las ha pervertido. Las ha pervertido. Hermano, no es malo pensar en tener un poquito más de cierta prosperidad económica. No es precisamente malo. No es precisamente malo pensar en tener nuestro físico con una mejor condición y salud. No es precisamente mal buscar la excelencia en las cosas que se hacen y desde luego oportunidades laborales o académicas. No es precisamente mal, pero sus motivaciones determinarían su carácter, si son buenas o son malas al final. Lo que nos motiva, hermanos, a desear lo que deseamos, esto da luz, da evidencia, revela si nuestros deseos son correctos o son incorrectos. Si son deseos en sobremanera que se han convertido en un ídolo. Se han convertido en un ídolo. Porque, hermanos, en el nombre de la familia, personas han sacrificado muchas cosas y sin darse cuenta, sacrificaron la familia misma. Hemos citado muchas veces el ejemplo de Lot, ¿verdad? Cuando tuvo la decisión de apartarse con Abraham, estando prosperando, progresando ambos, y entonces tenían que tomar una decisión porque había altercado entre sus servidores por tanta prosperidad. Y Abraham, como el espiritual, el mayor, le dice a Lot, ¿verdad? Tú escoge, a donde tú vayas, yo me voy al lado contrario. Y Lot tomó en cuenta la abundancia y también el potencial que veía comercial y económico de Sodoma y de Gomorra para tomarlo como en cuenta. Y más adelante dice, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No tomó en cuenta la condición espiritual, no tomó en cuenta lo que podía afectar a su familia en cuestiones más relevantes, sino solamente se fue por el lado material. Y alguien que quizá pudo haber argumentado, como muchas personas hoy en día dirían, yo quiero lo mejor para mi familia, ¿qué terminó con su familia? Terminó sin familia, ¿no es cierto? ¿No? Terminó sin esposa, terminó lamentablemente con un hecho tan dramático y lamentable con sus hijas, ¿verdad? En una relación incestuosa y dando pie a tener descendencia que eran los peores enemigos del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y hermanos, debemos de tener mucho cuidado con lo que deseamos. ¿Y por qué lo deseamos? Porque si todos nuestros deseos fueran cumplidos, ya hubiéramos sido destruidos desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios que Él no nos permite todo lo que deseamos. Gracias a Dios que nos confronta continuamente respecto a lo que deseamos. Y nos dice que debemos analizar nuestros deseos a la luz de la palabra, porque hay deseos que ya no son legítimos, que al ser deseos en sobremanera se han convertido en un dios, en un ídolo para nosotros. Y hermano, hay muchos ídolos que el hombre se ha propuesto en su corazón adorar. Lo hablo de una manera metafórica, no lo hablo literalmente. Que personas adoren un trabajo, pues no se van a arrodillar, ¿verdad? Y no van a cantar alabanzas al trabajo o algo así. Pero estamos hablando de la devoción, la dedicación del tiempo, de la energía, del esfuerzo y de todos los sentidos en alguna área de la vida. ¿Y sabe qué, hermano? Ha habido dioses que fallan y fallan constantemente. Hombres terminan llegando al máximo peldaño de la riqueza, llegando a la coronación de la vida laboral, llegando al éxito y la fama o el poder y el control de alguna empresa, pero no llegan sin muchos daños y muchas facturas que tienen que pagar en el proceso y al llegar ahí. Familias destruidas, su corazón totalmente corrupto, sin conciencia de lo malo, habiendo perdido amistades a lo largo del proceso, habiendo perdido los afectos más naturales y habiéndose convertido en personas terroristas de relaciones contra otras. Y hermanos, al final, cuando personas llegan a estos estatus, se sienten tan insatisfechos, se sienten tan inconformes, que solamente hay que hacer un balance de cuántas pérdidas hubo y cuántas ganancias. Y el hombre es donde se siente que no valió la pena todo aquello que sacrificó. Y algunos de los que han llegado a la cúspide ya no pudieron con tal tormento, que mejor prefirieron quitarse la propia vida. Y llegando a escalar peldaño tras peldaño. Porque hermanos, fuera de Dios no hay satisfacción que sea perdurable y que verdaderamente valga la pena. Sí, hermanos, cada deseo del corazón, por algo el corazón lo desea, trae satisfacción, trae complacencia, pero a un nivel, a un grado. Y muchas de las satisfacciones traen una doble cara, traen una consecuencia oculta, que a veces la consecuencia, desde luego, es mucho más grande que el propio placer. Y hemos mencionado esto, ¿verdad? Que en la consejería se ilustró, cuando una persona accede a una tentación, había una figura que ilustraba pecado con una rueda pequeña, satisfacción, y era una rueda muy grande. Así se presenta la tentación, pero a la realidad es que es al reverso. El pecado es muy grande y la satisfacción viene a ser pequeña, y las consecuencias vienen a ser terribles de esa satisfacción. Eso, hermanos, Gálatas 5:17 es un pasaje paralelo, no vamos ahí, lo voy a parafrasear de Romanos 7:22-23, donde Pablo dice: porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. Así que, hermano, la naturaleza pecaminosa es aquello dentro de nosotros que quiere que seamos nuestro propio Salvador y nuestro propio Señor. El corazón, el pecado del corazón, la carne, como en griego su palabra lo describe, busca estar bajo una ley y rechaza el regalo gratuito de la justicia de Cristo y sigue buscando lo suyo. Hasta algunos años, hermanos, para mí era difícil comprender cómo al hombre le gusta la religión. Y yo pensaba, pero al hombre le gusta la libertad, le gusta no tener autoridades ni sujeciones. El hombre, lo religioso, lo ve como que algo no atractivo. Pero Finalmente, hermanos, el hombre busca el estar venerando o adorando algo, no precisamente a Dios, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, los creyentes, una vez que hemos entrado a una relación de vida nueva a través de Cristo, todavía nuestro deseo de rendirle tributo a dogmas, todavía somos arrastrados por ello. Y sabe, aquí es un claro ejemplo. En el libro de Gálatas, todo el libro de Gálatas, Pablo está corrigiendo lo que los creyentes de esa iglesia estaban haciendo en cuanto a sus prácticas. Lo que los creyentes estaban haciendo, la mayoría de los creyentes de esa iglesia, era judaizar a la congregación, imponer la ley, imponer reglamentos, imponer requisitos, hacer cosas por escrito y de tal y cual y tal forma, para que ellos decían, de esta manera sí se cumple la ley, de esta manera sí se agrada a Dios. Y hermanos, qué esclavizante es vivir bajo una ley. Qué esclavizante es vivir bajo una ley cuando no tenemos una vida nueva en Cristo. Y Pablo tiene que argumentar una y otra vez en cada capítulo de los Gálatas que la ley es insuficiente para la salvación. Y que incluso la ley es insuficiente aún para agradar a Dios. El nuevo corazón, el corazón que desea agradar a Dios y busca vivir para Él y hace las cosas para agradarle a Él, es suficiente para obtener delante de Dios una mejor comunión. Y la salvación el hombre no la puede generar, por muchas reglas que se imponga a sí mismo. Sabemos que la salvación es un don gratuito de parte de Dios, por su gracia. Pero el hombre busca ser su propia salvación. Y hermanos, lo que pasa en grupos religiosos donde se dice que se debe buscar y luchar por la salvación, a veces hay un énfasis admirable por la santidad, hay un énfasis admirable por la búsqueda de Dios, y este énfasis lo debemos de tener todos los creyentes de Cristo. Pero cuando un creyente que no comprende cómo la salvación, y aún el que hagamos buenas obras, es por gracia de Dios, es porque Él nos capacita para hacerlo. Al no entender eso, hermanos, hay creyentes que llegan a enorgullecerse tanto de su vida, que como dice el libro de Proverbios, antes de la caída está ¿qué? La soberbia. Antes de la caída está la soberbia. Y cuando una persona cree que está en un nivel superior a otro, ya cayó. Y qué lamentable es, hermanos, ver cómo muchas personas que comienzan adorando a Dios terminan adorándose hacia sí mismos. Y este es por una mala enseñanza respecto a la verdadera condición de nuestro corazón, de nuestra naturaleza humana. El motivo, hermanos, de nuestra desobediencia siempre es una falta de confianza en la gracia y en la bondad de Dios y un deseo para proteger y guardar nuestras propias vidas por medio de nuestra autosalvación, supuestamente. Ahora quiero hablar, hermanos, que las dos naturalezas son dos sistemas motivacionales dentro de nosotros. Un sistema motivacional se centra en un objetivo que la imaginación encuentra hermoso y deseable. Entonces vamos a hablar de las dos naturalezas. Cada una es una motivación, es un centro motivacional. Cada uno tiene un objeto o un objetivo y lo ve bueno, lo ve hermoso, esencialmente bueno. Pero en el caso del sistema motivacional de la carne, muchas veces convierte en ídolos. Así que vamos a ver los deseos exorbitantes de la carne. Y estos están clasificados en tres categorías. En el versículo 18, Pablo está diciendo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y Pablo está diciendo algo importante. Déjate guiar por el Espíritu, no por reglamentos humanos. Déjate guiar por el Espíritu, ni siquiera por la ley mosaica o la ley judía. La ley tuvo su cumplimiento, su propósito, pero todo creyente debe ser guiado por el Espíritu, no por una ley, no por una imposición, no por una restricción humana. Y hermanos, al estar bajo el Espíritu, somos libres de estar bajo la ley, de no estar bajo la ley. Pero ahora nos dice cómo son, dice versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Aquí quiero mencionarle que hay tres divisiones de los deseos de la carne o las obras de la carne, y vamos a ver la primera división, que son obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Y ahí en el versículo 19 dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Inmundicia, lascivia es como un sinónimo, una de otra. Solamente una confirma a la otra. Pero lo que nos dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, lo que nos quiere decir, hermanos, son tres palabras en el original. Una significa inmoralidad sexual, la palabra porneía, de donde viene la palabra pornografía. Y esto significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así que en el versículo 19, tanto adulterio como fornicación están en la categoría de inmoralidad sexual, tener relaciones fuera del matrimonio. Y esto, desde luego, habla a personas casadas o personas solteras, entendiendo que lo legítimo para una relación de intimidad es dentro del matrimonio. Cuando una persona vive con libertinaje, siendo casada o siendo soltera, y no está sujeto a este propósito divino de Dios del matrimonio, y vive en actividad sexual, entonces está mostrando las obras de la carne en su vida personal. Otra palabra también es la palabra impureza, una palabra que en el idioma original significa relaciones sexuales contra naturaleza. Y es ahí la palabra impureza que acabamos de ver en el versículo 18, ¿verdad? 19. Inmundicia. Esta palabra inmundicia, pecados contra naturaleza, ya no simplemente tiene que ver con relaciones de intimidad, sino relaciones de intimidad en cualquier ámbito, a cualquier nivel, a cualquier esfera que el hombre ha tergiversado. Y una tercera palabra es la palabra libertinaje o lascivia, ¿verdad? Esta palabra tiene que ver con una sexualidad desenfrenada. Entonces, es bien importante, hermanos, es bien interesante ver cómo la carne tiene sus deseos, la naturaleza humana, porque recuerden, nosotros hay dos naturalezas, una naturaleza humana caída, que sigue siendo pecaminosa, y una naturaleza divina, espiritual, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es importante notar que la naturaleza de la carne, una de las primeras luchas, uno de los primeros deseos, uno de los más fuertes deseos, tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con la sexualidad. Es allí donde la carne tiene una lucha constantemente, ferozmente. Y hermano, esto nos hace entender por qué nuestro mundo vive exaltando la sexualidad. También lo hemos hablado antes. Los medios de comunicación comunican y exaltan y animan a las personas a querer mostrar su cuerpo, a querer tener un cuerpo llamativo, usar accesorios y ropa llamativa que despierte los deseos en otro o en otra. Y hermanos, sabemos que esto, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, no es algo que a Dios le agrada. Cuando la palabra nos anima a tener pureza mental y tener pureza física, tiene que ver, hermanos, desde nuestro vestir y desde los pensamientos que hay en nuestro corazón. Pero sabemos que el mundo exalta esta clase de vida, una vida de libertinaje y una vida de atracción sexual. Los programas de televisión, de acuerdo a cada década, han sido más liberales y más liberales en su contenido y en todo lo que muestran. Y hermanos, y es de pensarse, el mundo está en pos del maligno y lleva una progresión hacia el mal. Y cada vez veremos peores cosas y peores cosas y peores cosas, que cada vez son más aceptadas socialmente, legalmente, pero no bíblicamente. Dios tiene una definición sobre el matrimonio. Dios tiene una definición sobre el placer sexual, pero el mundo lo ha corrompido por esos deseos que hay en la carne. Y nosotros, hermanos, como creyentes, no significa que esos deseos ya no están en nuestro corazón. Significa, hermanos, que como creyentes debemos analizar y entender que debemos tener muy vigilados, que debemos tener sujetos, rendidos, esos deseos que todavía son parte de nuestra vida personal. ¿Está de acuerdo, hermano? Por eso es que es una lucha, hermanos. Si ya no tuviéramos esta clase de deseos, ya no sería lucha, ¿verdad? Ya tendríamos una naturaleza únicamente divina, ¿verdad? Y bueno, pues ya seríamos glorificados, pero no ese es el caso. El caso es, hermanos, que mientras todavía respiremos, todavía nuestro corazón esté latiendo, vamos a luchar contra los deseos de la carne. Y uno de los principales deseos, como ya vimos, es los pecados sexuales. Vamos a ver otra característica, no tan solo en cuanto a los pecados sexuales, también algo que tiene que ver con la religión, deseos exorbitantes de la carne respecto a la religión. Y es lo que yo le decía hace un momento, hermanos. Es increíble que el hombre le gusta la religión, le gusta el misticismo, le gusta el ocultismo, le gusta lo extraño, lo sobrenatural. Y muchas veces no lo busca en Dios. Y cuando a veces lo busca en Dios, lo busca de una manera desequilibrada, desenfocada, antibíblica. Y por eso a veces hay mucha atracción en grupos que exaltan lo sobrenatural. Pero hermanos, es porque es un deseo de la carne. A la carne le gusta el sensacionalismo. A la carne le gusta la euforia. A la carne le gusta el placer emocional. ¿Está de acuerdo? Ahora, vamos a ver en dos áreas que nos menciona los deseos exorbitantes de la carne respecto a lo religioso. En el versículo 20 dice idolatría y después dice hechicerías. Esta palabra idolatría, Pablo se está refiriendo a prácticas paganas y ocultas. Habla de proveer un sustituto inadecuado para Dios. Esta palabra idolatría no está hablando de los ídolos que mencionamos hace un momento, el trabajo, el deporte, lo académico. No, está hablando literalmente de cosas ocultas, de cosas misteriosas, de otras supuestas deidades que las personas escuchaban y entonces buscaban. Entonces, hermanos, esto es lógico. Nosotros hemos sido diseñados para adorar. Y lo hemos dicho antes. Si tenemos sentidos del gusto, de la vista, del olfato, del tacto, es porque sabemos distinguir lo bueno de lo malo y de lo bueno lo mejor también. Así que, hermano, el ser humano es diseñado para adorar. Y el ser humano, por lo tanto, busca algo a qué rendirle pleitesía. Y entonces una persona busca algún medio fascinante para postrarse en admiración y devoción hacia ese objeto. La idolatría, hermanos, ha sido un pecado desde el inicio. Desde el inicio. Y recuerde usted, no solo los primeros habitantes, pero el pueblo de Israel, cuando querían adorar a Jehová, hicieron un becerro de oro, pensando, este es el Dios que nos sacó de Israel, ¿verdad? De Egipto. Y ¿cuál era el pecado? Que el hombre ha querido fabricar su propio Dios. El hombre ha querido fabricar su propio Dios. Llevamos muchas veces cuando nosotros argumentamos la Biblia y entendemos la Biblia de acuerdo a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestro corazón, hemos malformado al Dios de la Biblia. Le hemos hecho como un becerro de oro. ¿Y cuál fue el celo de Jehová en esa ocasión? Que ninguna imagen era suficientemente semejante a todo lo que Él es. Y hermanos, muchas veces nuestro corazón tiene un Dios mal formado que no es el Dios de las Escrituras. Y tantas veces lo hemos dicho, a veces exigimos lo que ni siquiera nosotros mismos hacemos. A veces criticamos lo que nosotros hacemos con más frecuencia que otros, ¿verdad? Y hermanos, nuestro corazón está severamente dañado. está severamente inclinado hacia el mal. Por eso es que debemos tener cuidado con cada cosa que deseamos, cada cosa que decimos, cada cosa que pensamos, porque si no lo está controlando el Espíritu Santo, entonces lo que estamos maquinando, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es pecaminoso. Y está ofendiendo a Dios. Y está ofendiendo a otros. Y no existen personas infalibles, hermanos. A veces pensamos, lo dijo esta persona que tiene tal trayectoria, tal importancia dentro de la vida cristiana. Pues sí, y también peca, y también es pecador, y también es humano, y también es débil, y también se equivoca, ¿verdad? No hay palabras infalibles, sino las que vienen en las Escrituras. No existen personas infalibles, sino únicamente nuestro Dios, el Señor Jesucristo. No hay personas infalibles. Y hermanos, nuestro corazón tiende a la idolatría. Tiende mucho a la idolatría. Lo dijimos ya en un aspecto misterioso, lo dijimos ya en un aspecto místico, y lo menciona después de idolatría, hechicerías. Esta palabra hechicerías es la palabra en el original brujería, que es tratar de fingir la obra del Espíritu o tratar de imitar la obra del Espíritu. Usted recuerda, hermanos, que desde el inicio a Jehová, a través de su pueblo y para vista de su pueblo, hizo grandes portentos, hizo grandes hazañas sobrenaturales que confirmaban su poder. De una manera para imitar otras naciones paganas, otras supuestas deidades paganas, también buscaban lo sobrenatural para convencimiento de su supuesto poderío. Y hermanos, la brujería ha existido desde entonces. Desde los primeros siglos existió la brujería. Personas que han buscado lo sobrenatural, personas que han buscado lo oculto, lo místico, para que cosas sobrenaturales sucedan. Ahora, nosotros muchas veces asociamos la brujería con todo lo que tiene que ver con el maligno, ¿verdad? Con el adversario, con Satanás. Hermanos, cualquier grupo que se inclina a lo misterioso, a lo místico, a lo sobrenatural, que no es el Espíritu Santo, está en una práctica de brujería. Está en una práctica de brujería. Hace tiempo estaba viendo un documental en Haití, en donde la santería, pues, es lo que predomina como práctica religiosa en esa nación. Y hablando un poco de la historia de ese país, ellos estaban siendo oprimidos por los de Francia, y entonces, al parecer, los pocos brujos, ¿verdad? Obviamente ellos venían de esclavos africanos que llegaron ahí, y algunas de estas personas, queriéndose librar del hombre blanco, ¿verdad? Pues hicieron una especie de ritos y sacrificios que estaban ellos implorando una fuerza maligna para ser liberados de la opresión de los hombres. Pero esto les llevó a estar sumergidos a la opresión de una fuerza extraña, de la fuerza misma, ¿verdad?, del maligno. Y varios grupos de creyentes, grupos cristianos que han entrado a intentar evangelizar, a intentar predicar el evangelio en ese lugar, han hablado de con cuántas cosas se han enfrentado. Haití y África, países en donde la brujería está en un nivel tan desarrollado, hablaban que a veces los mismos creyentes, pues como habían venido de un trasfondo así, tenían la tendencia de buscar prácticas sobrenaturales dentro de la iglesia. Y algunos intentaban dejar ser poseídos por espíritus que no era el Espíritu de Dios. Y hermanos, y grupos pueden seguir prácticas así como modelos. Pero toda obra que no es del Espíritu Santo, Pablo la llama brujería. Brujería. ¿Cuánto cuidado debemos de tener al respecto? ¿Y cuánta enseñanza, cuánto discernimiento? ¿Se acuerda lo que Pablo dice? Probad los espíritus, si son de Dios. Espíritus sí hay muchos, pero hay espíritus que no son de Dios, ¿verdad? Hay espíritus que no vienen de Dios. Vamos a ver la tercera característica de los deseos exorbitantes de la carne. Palabras que describen cómo la carne destruye relaciones interpersonales. Relaciones destructivas que provoca la carne. Todavía en el versículo 20 ya vimos idolatría, hechicerías, y ahora vemos enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Estas palabras, algunas son sinónimo, como las que ya dijimos, pero se clasifican en cuatro que tienen que ver con actitudes. Actitudes destructivas. La primera, que en el griego sería ertegia, significa rivalidad o competencia, motivos egoístas. Y es lo que nos dice ahí en el versículo 20, enemistades, pleitos. Una enemistad, en el idioma original, es una competencia o una rivalidad. Ahora, hermano, hace un momento decíamos que la vida cristiana es una competencia, ¿verdad?, contra la carne. Pero, hermanos, cuando dos personas tienen una rivalidad, esto ha surgido de los deseos del corazón pecaminoso. Nuestro mayor enemigo, esto lo sabemos, no está afuera de nosotros, está dentro de nosotros. ¿No es así? Y anoche compartía, había una lucha de boxeo, había un marcador, había reglas, había un propósito. Y ambos luchadores, pues, querían demostrar ser el mejor. Era una competencia. En la competencia se busca saber quién es el mejor, ¿verdad? Y lo hace a través de sus habilidades, lo hace a través de las demostraciones de efectividad que tiene en cuanto a su disciplina. Hermanos, como creyentes, ninguno de nosotros puede pensar que es mejor por el desarrollo de sus habilidades. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Por el ejercicio de sus dones, por el número de sus dones, por su trayectoria cristiana. Todo esto es muy relativo, hermanos. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él es el que va a dar los galardones de manera objetiva, de manera verdadera, de manera bíblica, que cada uno le corresponde. Porque recuerde que para el Señor, Él escudriña nuestros corazones. Y por mucho que podamos impresionar a los hombres con algún talento o con alguna habilidad, si fue ejecutado, si fue desarrollado por malos motivos, por motivos de egocentrismo, por motivos de competencia, por motivos de vanagloria, para Dios eso le es aversivo que grato. Y entonces tenemos un problema contra Dios. Y lejos de ser coronados o galardonados por nuestro desempeño aquí en la tierra, aún sea de un don o de un ejercicio espiritual, vamos a ser llamados a cuenta por haberlo hecho con motivos pecaminosos, donde hemos querido ser mejores que otros. Y, hermanos, el corazón humano busca competir. Le gusta la competencia, le gusta la rivalidad. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y otra vez preguntarnos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muy bien, ¿por qué? Si yo digo que me gusta que ir a la iglesia y no faltar, y regaño a la gente que falta a la iglesia, y critico a la gente que no va a la iglesia porque yo no me pierdo ni un culto, ¿por qué voy a la iglesia? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué voy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me anima a asistir a la iglesia? Y pudiera ser, hermanos, que hubiera motivos incorrectos de asistencia. Pudiera ser que hubiera motivos incorrectos, para que vean que no falto, ¿verdad? Y ya, hermanos, el simplemente pensar en tener un estatus delante de los hombres, estamos pervirtiendo una acción que debería ser sublime y honrosa. Pero nuestro corazón, hermanos, pervierte las cosas más correctas que debemos buscar sin malos motivos. Y si estamos en el servicio, hermanos, de la obra de Dios, si apoyamos salir a una misión, si ayudamos, somos maestros de la escuela dominical, de la escuela cristiana, si somos predicadores, si somos músicos, si ayudamos en la limpieza, en el mantenimiento, en la cabina, en el audio, en traer, cargar, en el diaconado, en los sugieres, en todas las cosas que existen, que seguramente se me pasaron muchas por mencionar. Brevemente, entre las cosas que hacemos en esta iglesia, cada una de ellas, hermanos, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para que me vean? ¿Lo hago para que reconozcan que soy mejor? ¿Lo hago porque quiero tener cierta autoridad, cierto dominio, cierto prestigio? Hermano, echamos a perder las cosas. Y escucha bien, para Dios es mejor no hacer algo cuando se está haciendo por el motivo correcto, incorrecto, que hacerlo. Y usted sabe, hermano, que hay más problemas cuando hacemos cosas con malos motivos que al no hacerlas. Hay más problemas porque se generan contiendas, se generan luchas, se generan situaciones que trae sufrimiento a la obra de Dios, grandemente sufrimiento. Porque a veces no es una cuestión entre dos personas, a veces son, ya son, si son 10, ya son 5 y 5, 6 y 4, y así se va expandiendo como una plaga. Rivalidad. Esta es la palabra que describe las obras de la carne. No tan solo lo sexual, no tan solo lo religioso, es lo que la carne tiene la tendencia a buscar, pero ya vimos también, la carne tiene la tendencia a destruir relaciones por competir, por rivalizar. Otra palabra que viene ahí en el mismo versículo 20 es la palabra envidia, ¿verdad? La palabra envidia, que viene ahí la palabra celos también, ¿verdad? Y en el versículo 21 la palabra envidia significa codiciar o desear lo que otros tienen. Estar en desacuerdo porque ciertas personas tienen tal o cual privilegio, ¿verdad? Un sentimiento de tristeza cuando otros prosperan. Este es otro problema con el que la carne está lidiando. La palabra celos, que viene en el versículo 20, esta palabra significa la energía que surge de un ego hambriento. Es decir, cuando otra persona está siendo reconocida, cuando otra persona está siendo considerada, estimada, y una persona no le gusta eso, es como la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Ah, bueno, para que no piensen que todo eso es así tan bueno, déjame echar una pequeña semilla en el corazón de otra, en la mente de otra persona, para que ya su concepto no sea tan correcto. Y entonces ya sembré mi cizaña, como se dice literalmente, ¿verdad? Como se dice humanamente. Ya sembré la cizaña. Y la cizaña es hablar mal, sembrar veneno, discordia, que va a traer problemas en el pensamiento de unos contra otros. Hermanos, si esta palabra de celos, ¿verdad? Lo que provoca esa energía que surge de un ego hambriento, una persona celosa es una persona implacable, es una persona tremenda. Cuando tenga oportunidad, haga un estudio de todo lo que los celos pueden llegar a hacer, y una de las últimas cosas y de las culminantes cosas que el celo puede llegar a hacer es matar, ¿verdad? Es matar. ¿Se acuerda de Saúl cuando sentía celos por David? Y ya su celo le hacía desvariar, ya sus celos le hacían enloquecer, y lo que quería era terminar con el mal de alguna manera. ¿Por qué Jesús, cuando habla de la ley, dice, habéis oído de los antiguos que no matarás, pero yo digo que cualquiera que aborrece a su hermano, ¿verdad?, ya es culpable de muerte? ¿Por qué dice esto el Señor Jesús, hermano? Porque una persona que llegó a matar a otra empezó con el mismo deseo con el que una persona comenzó a tenerle celos a otra. Coraje, resentimiento, malos deseos, malos pensamientos al respecto. Quizá por la gracia de Dios no llegó a un nivel, pero en su corazón ya le mató, ¿verdad? En su corazón ya lo dañó. A lo mejor lo mató y lo resucitó varias veces, pero hermanos, ¿cuánto problema hay en el corazón por causa de los celos? Por causa de los celos. Otra palabra que viene ahí es la hostilidad, una actitud antagónica. Se describe en el versículo 20 cuando dice contiendas o disensiones. Estas palabras, ¿verdad?, contiendas o disensiones, es la actitud antagónica. Es alguien que pone, constantemente se pone en oposición. Alguien, como decimos de una manera muy simple, alguien que hace la vida de cuadritos, ¿verdad? Busca la manera de que no estés contento. Te reta, te lastima, te molesta, busca la manera de ponerte en mal con otros, a la manera coloquial, ¿verdad? A lo mejor tirando la piedra y escondiendo la mano, pero busca dañar de alguna manera, ¿no? Yo no dije, yo no hice, ¿verdad? Yo nada más hice una pregunta y, bueno, pues si se desató ahí polémica, pues yo nada más pregunté. Hermano, tú sabes lo que hay en tu corazón cada vez que hablas, ¿no es cierto, hermanos? Tú sabes qué hay en tu corazón cuando vas a hablar, cuando vas a preguntar. Tú lo sabes y yo lo sé. Y Dios lo sabe, que esto es lo más impresionante y lo que más nos debe hacer temer. Cada aspecto de nuestra vida, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, de antemano Dios lo sabe. Y pudiéramos engañar a muchos, pero Dios nunca será engañado. Y hermanos, cuando hay este tipo de hostilidad, esta actitud antagónica, falta de sujeción, falta de sumisión a la autoridad y también al plan y al diseño de Dios, estamos acarreando problemas que Dios se los está tomando muy personal. Dios se los está tomando muy personal. No sé, hermanos, si alguna vez usted ha meditado en Romanos cuando dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Y dice que demos lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Que demos lugar a Dios porque Él es vengador justo y es galardonador justo también. Y hermanos, es increíble ver que cuando una persona quiere dañar a un hijo de Dios y usted no toma venganza, y usted simplemente lo deja en manos del juez divino. Terrible por un lado, porque el castigo que vendrá va a ser mucho más severo, pero libertador por otro, porque usted no tiene que cargar con algo con lo cual a usted no le compete cargar. Y por eso, hermanos, hay problemas que nunca debemos de ver personales. Nunca debemos de ver personales. Hermano, pero dijeron que esto, que usted... Allá está con quien tienen problema, ¿verdad? Conmigo no hay ningún problema. Allá está con el que hay problemas. Y si yo me hago a un lado, el problema es más grande, ¿verdad? El problema es más grande. ¿Cuánto cuidado debemos de tener cuando señalamos a alguna persona? Sea quien sea, si es un hijo de Dios, tenemos problemas. Tenemos problemas. Y hermanos, vamos a ver ahora los resultados de estas relaciones destruidas. Discordia, dice allí también en el versículo 20, ¿verdad? Contiendas, disensiones, y la misma palabra para discordia, y esto es buscar pleito, buscar contienda constantemente. A veces, hermanos, esto llega a hacerse un vicio, que una persona cree que la vida tiene relevancia e importancia hasta que exista polémica, hasta que exista resistencia. Algunos de los malos maestros, yo les llamo así, malos maestros, son los que piensan que todo el tiempo tienen que retar a los discípulos, provocándoles, insultándoles, para hacerles explosivos, para hacerles enojones, y entonces hacerlos polémicos. En la Biblia no vemos eso. En la Biblia vemos que Jesús enseñó con mansedumbre. Corrigió con firmeza a los religiosos, eso sí. Pero cuando Él instruía al corazón limpio, lo hacía con humildad. Lo hacía con humildad. Jesús fue firme con las personas que querían pasarse de listos. Ahí Jesús era firme. Hermanos, nuestra enseñanza nunca debe ser con polémica, con contienda, con discordia, con pleito. Una iglesia no debe ser contenciosa. Esto la Biblia no nos enseña que debe ser así. Si nosotros vemos la carta a los Corintios y a otras cartas que Pablo refiere, habla de no ser contenciosos. A los siervos de Dios se les pide, uno de los requisitos para llegar a ser un obispo es que no sea contencioso, que sea apacible, que se espere, que soporte, porque una persona contenciosa va a encender a la congregación. Y personas contenciosas traen muchas calamidades a la iglesia. Y este puede ser un problema, hermanos, en la carne, que Pablo está destacando. Lo está resaltando porque es un problema muy evidente, la discordia. El otro es la ira. Pleitos, celos, iras, que lo que significa son explosiones de ánimo, ¿verdad? Cuando una persona pierde el juicio y pierde la postura y la cordura para referirse a algún asunto, a alguna persona. Otra palabra, desde luego, es divisiones, ¿verdad? Ya vimos ahí disensiones. Esta palabra es lo que acarrea la ira, es lo que acarrea la envidia, lo que acarrea la hostilidad, los celos. Al final termina en una división. Y una división, hermanos, ocurre cuando dos temperamentos fuertes, dos protagonistas, dos personas que quieren ejercer liderazgo, dos cabezas se han levantado y entonces el cuerpo se divide. Ahora yo pregunto, ¿usted ha visto un cuerpo con dos cabezas? En ficción sí, ¿verdad? Pero en la vida real no. Eso es un monstruo, una mutación, algo que da miedo. Bueno, hermanos, un cuerpo no puede tener dos o tres o más cabezas, ¿verdad? Y hermanos, si a veces pueden surgir cabezas dañinas con un temperamento fuerte de querer liderear y querer también manejar. Pero aquí es sencillo, hermano. Dios pone a las personas que deben estar en el lugar que les corresponde. Y cuando Dios considere que una persona ya no debe estar ahí, Él se encargará de quitarle a su debido momento. No tenemos que hacer nosotros de más. Si algo creemos que ya no está funcionando, hermano, pues hay que orar al Señor, ¿verdad? Que Él haga la obra, que ponga funcionalidad o alguien con mejores dones para funcionar. Pero nosotros no somos las personas quienes debemos de tomar esta clase de decisiones a través de ir en contra de los deseos de Dios. Así que, hermanos, ese es otro problema, divisiones. Y finalmente, sectarismos, partidos permanentes y grupos en disputas. Y era algo que se daba en esta iglesia de Galacia. Habían los que eran judíos auténticos y había personas que eran gentiles. Entonces el judío había dicho, mira, para que tú pertenezcas a nuestro grupo, pues tienes que judaizar, ¿verdad? Tienes que circuncidarte, tienes que guardar los días, tienes que guardar la ley. Y había dos grupos grandes en la iglesia. Y hermanos, y esto es lo que sucede por la carne. Dos palabras más usadas en los deseos de la carne se encuentra ahí, en el versículo 21. Envidias, homicidios y borracheras. Y después dice, y orgías. Estas tres palabras, son la culminación y están ligadas a adicciones a sustancias y comportamientos que producen placer y que están totalmente fuera de orden. Habla de derroches, ¿verdad? Habla de derroches. Vamos a terminar, hermanos, con el último aspecto de esta tarde. Vamos a ver el deseo exorbitante del espíritu. En el versículo 22, lo haremos a forma de resumen. En el 21, dice que, como ya he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Rápidamente, hermanos, ¿por qué a una se les llama obras de la carne y a otros se les llaman fruto del Espíritu? Las diferencias es por lo siguiente: porque un fruto es progresivo. Primero se siembra la semilla, se hace trabajo de agricultura y se espera el resultado. La vida espiritual, hermanos, produce frutos. Una obra de la carne es espontánea, está en el corazón, sale inmediatamente sin ser preparada, ya existe ahí. Pero un fruto espiritual no es algo natural en el creyente, es algo que Dios lo produce y se va haciendo progresivamente. Así que vamos a ver la diferencia. El fruto espiritual entonces es porque es progresivo, es fruto porque ni siquiera lo produce la misma rama, ¿verdad? Lo produce la savia, la esencia, todo lo que el poder y la fuerza que la tierra ejerce, Y es lo mismo por cuál es fruto, hermanos, porque no lo producimos nosotros. Es un producto de Dios en la vida del creyente. Es fruto, hermanos, también porque al tomar de él trae provecho. Cuando nosotros comemos alguna fruta, la disfrutamos y trae provecho. Cuando un creyente está dando fruto espiritual y otro es alcanzado por ese fruto, trae bendición y trae provecho. Y es fruto, hermanos, desde luego, porque es positivo. Es positivo. Todo lo que acabamos de leer que trae los frutos del Espíritu, no vemos nada negativo. Todo es para bendición. Todo es para enriquecimiento. Todo trae nutriente. Todo trae provecho. Así que, hermanos, para terminar, versículo 24 y 25, ¿lo leemos juntos? Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esta palabra, hermanos, significa que hemos muerto a nuestra naturaleza. Hemos muerto a nuestro yo. Y cada día estamos muriendo a nuestros propios deseos. Hermano, cada día necesitas morir a ti mismo. Todo lo que tu corazón te reclama, te demanda, te exige, es necesario morir a los deseos de la carne y andar en el Espíritu. Una manera de andar en el Espíritu es la memorización, la meditación de la palabra, la oración, la búsqueda de la piedad incesante para nuestra vida personal. Hermanos, todos los días estamos en esta lucha. Una lucha tan feroz de la carne contra el Espíritu. Demos lugar al Espíritu en sujeción para que tome el control y fuerza y victoria en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias.